La FM Bogotá, 94.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. Son las canciones que a mí más me gustan, homenaje a mi amigo y maestro Otto Graffenstein en el sonido. El rey, el ídolo, con más de 50 años de trabajo y a punto de cumplir 71, Edilberto Aponte. Y en la asesoría, el spiritual advisor y aporte a contenido, el señor Orlando Rivera. Buenas tardes, Orlando. Hola, Chief. Buenas tardes. Bueno, aquí estaremos con música de todo tipo. Vamos a arrancar estas canciones que a mí más me gustan con Prince Roger Nelson. Prince, que pues es muy famoso por muchas cosas. Salón de la fama del rock and roll. Casilla 27, los más influyentes en la historia del rock. Trabajos importantes como The Revolution y el álbum Purple Rain. Y este trabajo raro que se llama Piano and Microphone 1983 es un trabajo que se hizo como demo en CD, vinilo y formatos digitales el 21 de septiembre del 2018. Esto no lo tiene nadie, solo aquí, en las canciones que a mí más me gustan. La música fue grabada en el 83 en el Chanhassen, Minnesota Studio. 35 minutos de Prince en las vocales mientras toca piano. Y me encantó este disco y una canción que no es la más famosa de esta leyenda. A Case of You con Prince. Eso era, y así se acabó. Era un demo, raro, muy raro. Purple Rain, esta versión también, linda. never meant to cause you any sorrow. Never meant to cause you pain. No one will time see you like pain. Yeah. No, they want to see you in the rain. Purple rain. Purple rain. Vamos con Charlie Puth Jr. El papá se llamaba Charlie Puth también. Nació en New Jersey el 2 de diciembre del 91. O sea, no tiene ni 30 años. Y ya tiene más, y tiene más talento que tú, Orlando, que Gilberto, y que yo juntos. Que toda la torre. Y aparte de eso, tiene más dinero y fama que tú, Orlando, que Edilberto Aponte y yo, un combo más. Charlie se unió a YouTube en septiembre del 2009 y comenzó a publicar sus propios covers acústicos. En el año 16 lanzó sus primeros sencillos de su álbum Nine Track Mind. Me voy a su último disco. Se llama Voice Notes, notas de voz, el segundo trabajo del cantante joven Charlie Puth, lanzado por Atlantic el año pasado, completamente producido por él. Retrasó el álbum desde una fecha de lanzamiento a principios del 2018 hasta mediados para perfeccionarlo, incluida la resolución de la portada del álbum. Después de su lanzamiento, pues este hombre se embarcó en el Voice Notes Tour en apoyo del álbum en América, en Norteamérica, durante julio y agosto, en otro de esos espectaculares veranos de los americanos. Y pues le hace un homenaje grande a las mujeres con ese bronceado y con el sol perfecto. Las mujeres de California, LA Girls. But there's only room for you in my world. Can't you say that I changed like the East Coast weather? How the hell did I get caught up messing with these LA girls? Canción espectacular y muy especial. No fue éxito de él, pero no hay nada más lindo que explorar los CDs y encontrar lo que más te gusta. Siempre he dicho, Orlando y Gilberto, que un CD que tenga una canción espectacular es suficiente motivo para comprarlo. Y sigan comprando música. Vayan a Japón, queda un poco lejos, pero allá todo es en vinilos y en CDs. Allá no están con el tema. Las plataformas. Red Hot Plus Rio es una compilación producida por Beko Dranoff y Paul Heck como parte de la serie Red Hot AIDS, que intentaba promover el estar atento al SIDA, un tributo a Bossa Nova, especialmente de la música de Jobim. Artistas como Jobim, Astro Gilberto, Gilberto Gil, Incognito, David Byrne, Sting, PM Down. O sea, la lista es espectacular, o sea, no lee uno sino nombres maravillosos, Crystal Waters, etcétera, Everything But The Girl, pero yo, pues, me voy por el que más me gusta, y esto fue tan exitoso, este trabajo, que lo alcanzaron a vender en tiendas de ropa como Urban Outfitters, y esta empresa que es todo el ajuar de Orlando, The Gap. Y gracias a esto hicieron una segunda parte del Red Hot Plus Rio en un concierto en el Brooklyn Academy of Music. Pero me voy con esto, me voy con la memoria de un ídolo, me voy con la voz de la canción más linda que se haya escrito en el Bossa Nova y que hiciera Jobim con Vinicius de Moraes, The Girl from Ipanema, Astrud Gilberto. Y este hombre, George Michael. Y pues oír esto es oír música, de verdad. Oír esto le tiene que complacer a todo el mundo. Con George Michael y Astrud Gilberto, Desafinado. Pretty. Felicidad hacer este programa porque es lo que más me gusta. Y ahora vamos con Dido, Kensington, Londres, 1971. Saltó a la fama con su álbum No Angel del 99, que vendió 21 millones de copias en el mundo y ganó varios premios, incluyendo los MTV Europe Music Awards por mejor nuevo artista, los Brit Awards por mejor artista británica, convirtiéndose este álbum en el más vendido en el 2001. Serían después sus trabajos Life for Rent, White Flag, los que la catapultarían. Obtuvo nominación al Grammy y bueno, nominada al Oscar por If I Rise. Still on My Mind es su quinto trabajo, salió el 8 de marzo del 19, perdón la tardanza. Y bueno, es un reflejo del amor de Dido por el hip hop, por sus raíces folk, por su sensibilidad al dance y la música electrónica. Es un álbum con latidos de hip-hop, electropop, disco, new age, y escogí la canción que más me gusta y que dice Take You Home. I can't save your soul. Take you home. Quasimode es una banda de jazz pop de 4 integrantes con sede en Tokio, Japón, que se formó en 2002. Su sonido está influenciado por la música de los 60s y 70s y se ha relacionado con las Soil and Pimp Sessions de Sleepwalker. Quasimodo ha construido una posición firme como una banda de club jazz no solo en Japón sino en el mundo y ha ganado el primer lugar en numerosas listas de clubes del mundo. El trabajo My Favorite Songs es del 2014, una colección de canciones elegidas por cada miembro de la banda. Y hay una inclusión de jazz, soul, disco, rock e inclusive en esta canción un poco de ritmo latino. Es un clásico de la historia que todo el mundo conoce. Lo conocerían más la juventud por Lauryn Hill, Fugees, pero la versión original, la de verdad, la que tiene panderetas, es la de Frankie Valli, creador del grupo The Four Seasons. Esta es una versión de ese clásico instrumental, pero con una fuerza imposible de alcanzar si no es por estos grandiosos japoneses que están cambiando la música. El tema Can't Take My Eyes Off You, Quasimode. Estamos presentando las canciones que a mí más me gustan, homenaje a mi amigo maestro Otto Greifenstein, con la participación de Dilberto Aponte en el sonido y Orlando Rivera como Spiritual Advisor, consejero espiritual. Me quedo con este consejero y termino quién sabe en dónde. Y aporta al contenido. Investigación. Shawn Mendes empezó a ganar notoriedad a mediados del 13 cuando comenzó a publicar sus interpretaciones de versiones de canciones populares en la aplicación Vine. Anthony Zaslavsky, conocido como Zet, es un músico, disc jockey, productor ruso-alemán que está muy metido en Electro House y ganador de un premio Grammy. Su sonido es bien complejo. Y juntos hicieron este tema, Lost in Japan. Shawn Mendes, escrito por Mendes y Scott Harris, y con este sonido de Zet, un remix oficial, fue presentado en Londres el 27 de septiembre de 2018, y aquí está para ustedes en las canciones que a mí más me gustan. We'd be in the same time zone, looking through your timeline, seeing all the rainbows. I got an idea, and I know that it sounds crazy. I just wanna see you. Oh, I gotta ask, do you got plans tonight? I'm a couple hundred miles from Japan tonight. I was thinking I could fly to your hotel tonight. 'Cause I can't get you off my mind. Can't get you off my mind. Can't get you off my mind. A París, Clémentine Mitz es una cantautora de Francia, nacida en Île-de-France, en la capital. Debutó en el 88 y su carrera se promovió por la cadena NHK de Japón, conocida por sus covers de series. Nació en 1963, o sea, es una veterana como yo, antigua. Las fotos se ve como Natasha Kinski, cuando tenía 18 años. tiene buen Photoshop. Pasó parte de su infancia en México, donde mostró interés por la música latina, especialmente brasilera. Regresó a Francia y comenzó a presentarse con Ben Sidran, Johnny Griffin. Y bueno, yo me voy para allá. Y no más palabras, sino recordar los clásicos. Ya recordamos Can't Take My Eyes Off You en una versión. A continuación esta, y después de esta otra clásica, de un grupo maravilloso que se llama Los Spinners. Se hicieron famosos por Could It Be I've Fallen In Love, I'll Be Around, y muchas canciones. Y esta también fue importantísima en las listas de Hot 100 de Billboard en los años 74. Aquí está la versión de la francesita Clémentine del tema It's a Shame. Bueno, y el turno ahora es para... yo no me voy a extender mucho acá porque la gente se reiría un poco de mí si les contara sobre Jackson 5 y Michael Jackson. Creo que se sabe que es un grupo de cinco morenos que salieron en el 68, que estuvieron hasta el 75 juntos y que nacieron en Gary, Indiana. Y sus padres, Catherine y Joseph Jackson, le quitaron toda la plata a su hijo Michael. Ellos son Jackie, Tito, Jermaine, Marlon y Michael. Michael Jackson tampoco creo que debo explicar básicamente quién fue. Pero sí les puedo dar datos curiosos. Alguna vez traté de hacer una serie de una chica colombiana que compartieron Tito y Marlon. Fue pareja de los dos, colombiana. Eso es un dato que no sabían. Voy a irme a Japón en un remix de esos que solo hacen en Japón, de una empresa productora de música que se llama Soul Source, y donde están los clásicos como ABC, Ben, I Want You Back, I'll Be There, y toda la colección de esta gente, incluyendo este clásico The Love You Save. Ladies and gentlemen. tremendo sonido de Japón, de Jackson 5, de Love You Safe, la voz de Michael cuando era niño, al lado de Jermaine, de Tito. Esta mujer nació en Barcelona y es el fenómeno de hoy. Nació en 1993, bien jovencita. Ha sido galardonada con 2 premios Grammy latinos. Hace poquito fue galardonada también, y se ha convertido en la artista española con más premios de las ciencias de la grabación, de los MTV, etc. Esta belleza se llama Rosalía Vila Tobela. Su interés por la música la animó a cantar a los 7 años, sacó un disco en flamenco y se volvió una locura en Estados Unidos. Y siempre he insistido, esta es una mujer muy valiosa porque su música no es estrictamente comercial. Escogí el capítulo 3, que se llama Celos, de su primer gran trabajo, El Mal Querer, y el tema Pienso en tu mirá. Me da miedo cuando sale, sonriendo pa' la calle, porque todos pueden ver los hoyuelitos que te salen. Y el aire cuando pasa, por levantarte el cabello, y el oro que te viste, por amarrarse a tu cuello, y el cielo de la luna, que tú quieras mirarlo, hasta del agua que bebe, cuando te moja los labios. Pienso en tu mira clavada, una bala en el pecho. Bueno, llegamos al final de las canciones que a mí más me gustan. Espero que el recorrido de hoy les haya movido alguna fibra con alguna canción. Si les gustaron 3, me siento más que satisfecho, como en los discos. A mí con una, compro un disco. Pero espero que les hayan gustado las 10. George Benson no necesita tampoco presentación, uno de los mejores guitarristas en la historia de los Estados Unidos, de jazz, de funk y de soul. Ganó el Grammy en el 76 con This Masquerade, Record of the Year, y bueno, es un virtuoso increíble, y este álbum es del 77, y fue también estupendo, de su mejor época, de su mejor época como guitarrista y cantante, muy joven en ese momento. Hoy en día sigue siendo un ídolo, pero ya tiene muchos años. El tema se llama Gonna Love You More. Estuvimos con ustedes en las canciones que a mí más me gustan. Edilberto Aponte en el sonido y toda la parte técnica, composición, sintetizadores, samplers, mini mux. Orlando, el spiritual advisor, consejero espiritual, y en la investigación. Y con ustedes, como siempre, Jaime Sánchez Cristo. Gonna Love You More, George Benson. siempre. La FM regresa en momentos con Emilio Sánchez. FM.